esta sintonía ya saben que comenzamos nuestro apartado de salud en el deporte, nuestra sección Corriendo por tu Salud, que cada 15 días tenemos aquí en Tiempo de Deporte, en el que repasamos pues diversos asuntos relacionados con todo aquello que hay que tener en cuenta a la hora de practicar el deporte. Y para ello tenemos aquí a nuestro colaborador habitual, Juan de Dios Mateo Garcés. Juan de Dios, buenas tardes. Buenas tardes a tú y a todos los oyentes. Pues hoy vamos a empezar, pero querías dar antes una especie de saludo, ¿no? Bueno, sí, saludar y felicitar, por supuesto, a todos los corredores que este fin de semana pues han tenido resultados positivos, ¿no? Tanto en Ronda como en Puente Genís. Y también pues desearle la mayor suerte posible a Ildefonso Cosa Andrade, que ya tenemos noticia que comenzó el martes la prueba, la tan ansiada prueba, y a partir de las 6 de la mañana pues ya se pusieron en marcha. Esperemos que sus objetivos se cumplan y que tenga la mayor suerte posible. Como bien dices, la Patagonia Expedition Rush, que comenzó el pasado martes y que por ahora pues no hemos tenido más noticias salvo esa que comenzó, no hemos recibido ni cómo va la carrera ni cómo va el equipo al que pertenece Ildefonso en Canarias, Andalucía, Spiuk Tenerife, formado por Ildefonso Cózar, David García, Loreto García y Roberto López. Ese es el equipo que, por cierto, junto al otro equipo, un equipo catalán que también participa uh-huh. en esta Patagonia Expedition Rush, la prensa internacional y especializada pues lo dan como equipo como favorito. Efectivamente, así es. Hombre, esperemos que así sea, ¿no? Al menos, por lo menos, que cumplan su objetivo. Si no están arriba del todo, por lo menos que consigan terminarlo y que se sientan a gusto con ellos mismos, que eso es lo más importante. Bien, dando o dejando a un lado este apartado de saludo, pues vamos a comenzar con nuestro programa de hoy. Tenemos pues muchos temas, como viene siendo habitual, y por ejemplo, ya saben, el de medicina natural, el apartado físico, el apartado de alimentación, de nutrición, el apartado de consultorio, mucho. Pues nosotros, como siempre, vamos a empezar por el apartado de medicina alternativa, porque hoy, ¿qué es lo que traemos? Bien, pues hoy traemos sobre la mesa la reflexoterapia, o también llamada reflexología, ¿no? Esta técnica se basa principalmente en la localización y estudio de ciertas zonas del cuerpo, especialmente pies y manos, ¿no? En las que se reflejan pues los órganos y glándulas del organismo. En su utilización como método de diagnóstico y tratamiento de alteración orgánica, esta técnica, a través del masaje y obteniendo una presión sobre la piel, es cuando intentamos de reducir los males que pueda tener el organismo. Uh-huh. Ha sido utilizada a lo largo de la historia y en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en Kenia la practicaban algunas tribus y en América aún la siguen utilizando hoy en día los indios en sus reservas. Digamos que la reflexoterapia pues tiene su origen lejano en la época precristiana y presumiblemente su cuna está, como no, en la antigua China, donde desde hace 5.000 años pues ya se utilizaban tratamientos de forma de masaje y acupresiones en zonas de diferentes parte de la piel, ¿no? Parte uh-huh. del cuerpo. Estas conexiones existentes entre los distintos puntos de presión, como son pies, manos y otras zonas de la piel, y los órganos internos, pues no son demostrables anatómicamente, como podrían ser las vías nerviosas, ¿no? Por ello, no forma parte del grupo de terapia científica y su demostración pues se obtiene mediante la experiencia práctica. Para comprender cómo se realizan estos procesos reflejos, pues podemos buscar un parecido con el arco reflejo del sistema nervioso involuntario. Este sistema nervioso es el que permite la aparición de múltiples reacciones reflejas, por ejemplo, la retirada de la mano al tocar un objeto caliente, ¿no? A través de la vía sensitiva, pues la información es transmitida a la médula espinal y desde esta, por la vía motora, es estimulado el grupo de músculos que provocarán el desplazamiento de la mano como respuesta al estímulo del calor en contacto con la piel. Bien, pues las manos de reflexólogo, con las distintas presiones producidas en puntos determinados, pues provocan una respuesta semejante a la funcionalidad de estos órganos. Como técnica para el diagnóstico, diremos que el especialista realiza con las manos un masaje suave sobre los sitios reflejos, que están vinculados a todos los órganos del cuerpo, y tan pronto como un órgano deja de funcionar correctamente, el punto reflejo que corresponde a los pies pues queda más sensible a la presión, ¿no? Y la intensidad de la molestia pues variará según la gravedad de este trastorno. Aparte, que el terapeuta, pues, a través de su tratamiento, puede ver la evolución de su enfermedad. Bueno, ¿y qué efectos se consigue con la reflexoterapia? Bueno, cuando el efecto es positivo, el tratamiento de la reflexoterapia, pues no solo consiste en proporcionar al paciente una sensación de relajación y de bienestar, ¿no?, sino que además, pues, mejora la circulación sanguínea. Este tratamiento de los puntos reflejos del pie mejora la circulación a nivel general y mejora el riego sanguíneo en todos los órganos y glándulas en los que se trabaja, con lo que la alimentación y la oxigenación de esto, pues, siempre se va a ver aumentado, ¿no?, creando, por tanto, un gran beneficio para el tema de la salud. También regula el sistema nervioso, además de esta sensación de relajación y bienestar de la que anteriormente hablábamos, pues se reduce el estrés y se arregla los desequilibrios de este sistema, ¿no?, con lo cual, evidentemente, mejoran todas las enfermedades de tipo psicosomático tan frecuentes actualmente hoy en día. Otro efecto que conseguimos con esta terapia es eliminar toxinas. Gracias al estímulo que se hace en el aparato excretor, pues el enfermo empieza un proceso de eliminación de la impureza y toxinas de su propio organismo. Pero quizás el efecto más importante es que normaliza el funcionamiento orgánico, ya que corrige las disfunciones, haciendo que, por ejemplo, un órgano con una función deficiente, pues, trabaje mal, y que el órgano o glándula que trabaje en exceso disminuya su función. ¿Esta terapia tiene alguna contraindicación? Sí, el hecho de considerar la reflexología como una terapia blanda, es decir, que no es agresiva, pues no significa que podamos realizar masajes y en todos los casos o en todas las personas. Hay que tener en cuenta que en algunos de los pacientes el uso de la reflexoterapia no solo se desaconseja, sino que incluso está contraindicado, ya que podríamos, pues, agravar en vez de aliviar su enfermedad, ¿no? ¿Y cuáles serían esos casos? Pues el tratamiento de reflejos estaría contraindicado en los casos de fiebre, enfermedades agudas, coágulos sanguíneos e inflamación de los sistemas linfático y vascular, estado que requieren cirugía, gangrenas en pie o mano, infecciones micóticas, infecciones de hongo que son, o agudas en los pies, y embarazo inestable o con riesgo de aborto, ¿no? Así que conocer estos casos y saber detectarlo a tiempo es lo primero que el terapeuta debe de tener en cuenta para poder efectuar cualquier tratamiento que bueno, pues tendrá que hacer una historia del paciente para así no descartar los casos en los que no pueda realizarlo y no cometer errores, ¿no? Y para terminar con esta técnica, hay que decir que, como casi todas las terapias de tipo manual, la reflexología, pues, puede provocar una serie de reacciones llamadas crisis curativas, que indican que el tratamiento empieza a surtir efecto. Como el paciente puede sentirse alarmado ante una cosa así, por ejemplo, un agravamiento temporal de los síntomas, el terapeuta deberá de comentar las posibles reacciones, cuya observación y justa valoración servirá para calcular la intensidad y duración del tratamiento. Esto de la crisis curativa suele ser muy normal en cualquier tipo de terapias manuales, ¿no? Pues, si te parece bien, dejamos a un lado nuestro apartado de medicina alternativa, hoy dedicado a la reflexoterapia, y nos vamos a adentrar en otro no menos interesante, como es el de la nutrición, que hoy vamos a dedicar a una fruta y a un tipo de pescado, el kiwi y el pescado azul, ¿no? Comencemos por el kiwi. Muy bien, pues el kiwi es una fruta muy considerada, ¿no? Tiene un alto contenido en fibra y está bastante considerada esta fruta. Digamos que un kiwi en el desayuno, pues, es una sana costumbre, no solo por su riqueza en las vitaminas C, E, B1, B2, B3 y B6, sino por su combinación de antioxidantes tan poderosa que tiene, ¿no? Nos ayuda, por ejemplo, a reforzar el sistema inmunitario, reducir el estrés, evitar infecciones, produce efectos anticancerígenos, tiene capacidad antiinflamatoria, aumenta la defensa del organismo. Esta fruta es muy baja en colesterol, estimula la actividad muscular y principalmente la del músculo cardíaco. Aparte, otros nutrientes esenciales para el organismo, como son el fosfato, magnesio, el cobre, calcio, hierro, potasio, sodio o caroteno, ¿no? Digamos que un kiwi al día, pues, cubre la totalidad de nuestras necesidades diarias de la vitamina C. Recordemos que aporta más del doble que la naranja en cuanto a la vitamina C. Esto lo hablábamos en el programa anterior. Esto hace que, bueno, porque esta fruta sea ideal para las personas mayores que suelen ser deficientes en vitamina C y suelen padecer de estreñimiento crónico, ¿no? Porque además las pequeñas pepitas pues tienen un poderoso efecto laxante que al hincharse en el intestino hace que arrastre las toxinas y regula la función intestinal, ¿vale? Uh-huh. Y en cuanto al pescado azul, pues diremos que para conseguir proteínas sanas, los pescados son una de las mejores opciones, ¿no? Especialmente los pescados grasos, es decir, el pescado azul, que no solo contiene proteínas animales, sino que también tiene vitamina B12. También son una fuente de grasa sana o ácido graso en omega 3. Recordemos que hay dos tipos de colesterol en la sangre, el bueno, conocido como HDL, y el malo, que es el LDL. Bien, pues el ácido omega 3 disminuye el colesterol malo y aumenta el bueno, reduciendo así el riesgo de formación de coágulos de sangre o de trombo. Por esta razón, quien tenga problemas de circulación sanguínea, pues debería aumentar su consumo a 4 veces por semana del pescado azul, ¿no? Uh-huh. Además, también esta grasa, la que nos referíamos antes, la de omega 3, reduce la tensión arterial, fluidifica la sangre y mejora la elasticidad de las arterias. Pues todo esto conduce a un corazón sano a pesar de los años. Además, también para los deportistas, pues son una buena fuente de proteína para construir los músculos durante el esfuerzo y tienen acción antiinflamatoria sobre los tejidos, reduciendo así pues el riesgo de lesiones y mejorando su curación. Entre los importantes aportes minerales del pescado azul está el yodo, el hierro, el fósforo, el magnesio. Y en las especies que se comen con espinas, como podría ser por ejemplo el boquerón, tenemos el calcio, ¿no? Aunque es cierto que eso va a depender también del modo de consumirlo. Tampoco hay que olvidar que es una rica fuente proteínica, que 100 gramos de pescado azul pues aportan casi tanto proteína y también de la misma calidad que la carne y el huevo. Muy importante también que aquí es donde se crea quizás la duda si el pescado azul sí o si pescado azul no, es que aquellas personas que padezcan de hipertensión, retención de líquido o alteración renal, deben consumirlo con moderación. ¿Por qué ocurre esto? Porque algunas de las especies tienen una alta cantidad de sodio, como tampoco es aconsejable, por supuesto, comer pescado azul para quienes tengan gota, ¿no? Es decir, los niveles de ácido úrico muy elevados, que además de evitar, por supuesto, el consumo de pescado azul, deberán evitar también las vísceras, las carnes rojas, los mariscos y el alcohol. Pero bueno, pero esto ya su médico de cabecera lo tendrá bien informado. ¿Y cuáles son los tipos de peces que se engloban dentro de este grupo de pescados azules? Bueno, pues aquí podemos meter, por ejemplo, en el mar podríamos meter sardina, boquerón, caballa, atún, ¿no? E incluso ya también podemos meter algunos de los ríos, también está el bonito, la palometa, el sísarro, el salmón, la anguila, el pez de espada, el besugo, salmonete, la dorada, la lubina, la trucha, el juré, la sardina arenque y las angulas también, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, un amplio abanico de peces, de pescados que se engloban, ya decimos, en este grupo conocido como los pescados azules. Dejamos a un lado la nutrición, nos adentramos ahora en nuestro apartado físico, que hoy lo has querido titular Correr con la cabeza. ¿Esto cómo se debe? ¿Esto cómo se come? Bueno, pues esto, aunque lo que movemos son las piernas, no debemos de dejar de pensar, ¿no? La carrera también es un deporte para la mente. No solo tienes que hacer trabajar las piernas, tus pulmones y tu corazón. Si realizamos alguna estrategia, pues nos pueden ayudar a correr mucho mejor. Más de una vez nos daremos cuenta de que hemos corrido mejor con la cabeza que con los propios pies. Eso todos los corredores llegará el momento en que se darán cuenta de ello, ¿no? Para ello hay algunos truquillos que siempre nos vendrán bien utilizarlos. Por ejemplo, uno de ellos podría ser la concentración. Es importantísimo la concentración. A muchos de nosotros nos encanta correr porque nos permite a la vez pensar y reflexionar sobre otros aspectos de nuestra propia vida, ¿no? Sin embargo, para competir o para obtener el máximo rendimiento necesitas tener pensamientos relacionados con las tareas que estás llevando a cabo. Es bueno pensar en el tiempo por kilómetros que llevas, en tu frecuencia cardíaca, en regular la respiración, elaborar una táctica, es decir, ir bien concentrado en lo que realmente quieres hacer. Si te pones a pensar en lo que hiciste anoche o lo que harás mañana, pues difícilmente vamos a conseguir nuestro objetivo de mejorar marca. Uh-huh. También podemos pensar en quererle ganar a alguien, ¿no? Puede ser bien un compañero de entrenamiento con el que te pica, alguien que te ganó en la última carrera por algunos segundos, o cualquiera que, aunque no conozca de nada, pues quiere ganarle. No tiene por qué saberlo nadie. Basta con que lo sepas tú mismo. Y el hecho de que tener a alguien a quien vencer, pues es un buen método de aumentar el ritmo. Otra táctica que podríamos emplear, que puede funcionarte o no, pero si te sientes con fuerza, pues merece la pena al menos probarla en alguna ocasión, es imaginarte que vas a correr, o sea, imagínate que vas a correr 10 kilómetros y quieres hacer tu mejor marca, ¿no? Pues piensa que solo vas a correr 9 kilómetros y fíjate un tiempo bueno para esa distancia más corta. Luego esfuérzate a tope para cubrir el último kilómetro que te queda, digamos que ese último kilómetro extra, pensando lo poco que te queda para lograr tu mejor marca. Ya sé que es engañarte a ti mismo, pero en algunas ocasiones pues te puede dar muy buenos resultados. Pero eso hay que hacerlo cuando realmente uno se sienta fuerte, ¿vale? También podemos utilizar partir la carrera, es decir, dividirla, ¿no? Especialmente en distancias largas, pues este método suele funcionar muy bien. Yo suelo hacerlo cuando son... Imagínate, por ejemplo, que si empiezas un maratón pensando que solo te quedan 42 kilómetros, pues te puedes venir abajo muy pronto. Sin embargo, puedes cortar la carrera en trozos y plantearte ir acabando esos trozos con un buen tiempo. Y para terminar con este apartado, otro truco es pensar en positivo. Ten en cuenta que el día de la carretera casi todos dicen lo mismo. No estoy bien, la gripe, me acosté muy tarde, tengo una contractura, me duele aquí, hay mucho polen, el niño no me deja dormir. Bueno, pues casi todo es mentira, ¿eh? Sí, esa es la semana de dolores y el último día peor todavía. Si no dejas de pensar que hoy te encuentras fatal, que tus piernas no responden como de costumbre y que te notas muy pesado, pues seguro que tu tiempo acaba por ser bastante malo. Por el contrario, has de convencerte de que estás bien, de que has entrenado más que de sobra y de que tienes una pinta estupenda y que vas a acabar sin problemas. Ya sé que aunque sea autobombo, pero pensar en positivo da muy buenos resultados, ¿no? Seguimos en el apartado físico, dejamos este de correr con la cabeza, porque quería centrarte en un tipo de lesión como es el síndrome de banda iliotibial. Iliotibial, efectivamente, desconocida, sí, desconocida para muchos, difícil de estirar para otros, pero es la causa de muchos problemas. El síndrome de la banda iliotibial es una de las causas más comunes de lesiones por sobreuso entre los corredores, ¿no? Como el síntoma más común es la hinchazón y el dolor de la cara externa de la rodilla, muchos corredores piensan, totalmente equivocados, que tienen algún problema de rodilla. Pero no es la rodilla en sí la que está lesionada, es el ligamento que va por la cara exterior del muslo, desde la cadera hasta la zona lateral de la espinilla. Cuando la banda iliotibial pasa sobre la rodilla por el lado, se hace más estrecha y el roce con los huesos próximos a la rodilla pueden causar la inflamación. ¿Y cómo se produce esta lesión? Bueno, pues el síndrome de la banda iliotibial puede aparecer con cualquier actividad que produzca movimiento repetitivo de la pierna hacia adentro. Puede ocurrir por llevar zapatillas gastadas en la cara interior, por correr en bajada o en zona arenosa en la que se hunde el pie exageradamente, por hacer muchas series en pista, girando siempre en el mismo sentido, o también simplemente por hacer mucho volumen de carrera, ¿no? Lo malo es que, a diferencia de otras lesiones por sobreuso, este síndrome afecta igual a expertos que a principiantes. Aproximadamente el 40% de los corredores afectados por este problema llevan corriendo ya 5 o más años, ¿no? Y entre ellos, en torno a un 50% hacen de 30 a 60 kilómetros semanales. Y algo muy curioso es que este problema, es decir, esta lesión, es más común en las mujeres, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues parece ser que esto es debido al hecho de que las caderas oscilan en ellas más al correr, con lo que las rodillas pues se ven obligadas a girar hacia adentro para compensar, ¿no? Últimamente se detecta más esta lesión que en los últimos años. Esto, aunque las razones no están muy claras, esto puede deberse a que hay mucha más gente que preparan maratones o que afrontan kilómetros elevados sin estar realmente preparados para ello. ¿Y cómo sabe el corredor que padece este tipo de lesión? Bueno, pues una prueba muy, muy eficaz es doblar la pierna unos 45 grados. Simplemente con este gesto va a notar molestias en la cara exterior de la rodilla. Hombre, siempre en caso de tener problemas con la banda iliotibial, claro. Digamos que la radiografía normalmente no sirve para nada a la hora de diagnosticarlo, pero por lo general una resonancia magnética sí que puede confirmar esta lesión, ya que en ella pues se suele ver ese engrosamiento parcial de la banda, ¿no? Que es el resultado de la inflamación que hablábamos anteriormente. ¿Y habría alguna manera de poder evitarse? Bueno, pues hay varias cosas que se pueden hacer para prevenirlo. Sobre todo, lo más importante, aprende a escuchar a tu cuerpo. Y si te está avisando, pues ya sabes que debes de bajar el volumen de entrenamiento o incluso tomarte unos días de descanso si empiezas a sentir dolor en la zona exterior de la rodilla. No te preocupes, que el descanso muchas veces es positivo para asimilar mejor los entrenamientos y no te va a ocasionar ningún problema, sino todo lo contrario, ¿no? Antes de empezar a correr, comienza cada sesión con 500 metros o un kilómetro andando. Fíjate en que tus zapatillas no estén gastadas a lo largo de la cara exterior de la suela. Si lo están, pues ya sabes que ha llegado el momento de darles un cambio y gastarte un dinerito, que es un dinero muy bien invertido. Intenta correr por la zona central de los caminos. Generalmente por los laterales hay cierta inclinación lateral que resulta perjudicial para tu banda. Trata también de no correr sobre asfalto o cemento. Si entrenas en pista, haz una serie en un sentido y la siguiente para el sentido contrario. Elimina la sentadilla de tu rutina de entrenamiento de fuerza. Y también puedes evaluar tu pisada para saber si necesitas o no plantilla, ¿no? Y una vez que se produzca, ¿para tratar lo que debemos hacer? Bueno, pues si ya tienes el problema, lo más inmediato es el descanso. Esto puede significar desde un descanso en el kilometraje hasta la parada total. La gran mayoría de los corredores se curan totalmente con descanso y el dolor pues no vuelve a molestar, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a mejorar si llevas 6 meses con el dolor a cuestas y haciendo semanas de 120 kilómetros. El descanso debe ser de inmediato y justo después de los primeros síntomas, no más tarde. A la vez que corres menos distancia, pues puedes hacer otros deportes como bicicleta, nadar, etcétera, ¿no? Bueno, lo de nadar vamos a dejarlo. Tienes que hacer también estiramientos laterales. Si no dejas de correr y te lo trata, pues puede que se convierta en una lesión crónica. Entonces ya va a tener que dejar de correr y no solo durante un tiempo, sino posiblemente meses, podríamos hablar, ¿no? Comenzar al cabo del tiempo, cuando ya empieces a recuperarte, debes de comenzar muy suave y olvidarte de los maratones y de las carreras largas. Eso, por supuesto. Recordemos que una exploración rápida de sospechas de esta lesión puede ser cuando apretamos la zona externa siguiendo el tracto iliotibial, pues encontramos un punto doloroso externo en la rodilla, que esto está entre los tendones, muy a fondo tocando el hueso, ¿no? El borde externo del muslo pues se nota tirante y fatigado, y cuando bajamos escalera pues notamos también un chasquido en el exterior de la rodilla y la entirante inicial se convierte en dolor que a veces es muy quemante. Pues dejamos ahí ese apartado dedicado a la preparación física. Hoy hemos incluido este tema de las lesiones, de esta lesión, del síndrome de banda iliotibial, pero también nos vamos a centrar en nuestra especie de consultorio. Ya saben que ustedes pueden pasarnos vuestras dudas, vuestros consejos, incluso vuestras consultas a través del correo electrónico. Tenemos dos direcciones: deportes@radiobrique.com o juan de 88@hotmail.com. Hoy tenemos dos preguntas para Juan de que vamos a proceder a darle lectura. La primera es: tengo 40 años y desde hace 5 estoy operado del menisco de la rodilla derecha. Me lo quitaron entero, llevo corriendo desde los 30 años y ahora me han diagnosticado artrosis de rodilla. Ya me han tenido que sacar líquido y me han dicho que no corra jamás, que deje de correr. Uh-huh. Esto para mí es muy difícil, muy complicado. ¿Puedo hacer algo? Sí, vamos a ver. En primer lugar, y mejor que quedarte quieto, porque esto es lo que nadie quiere, ningún deportista quiere, debes de empezar con un programa de ejercicio para fortalecer los músculos del muslo anterior, mejor lo de la pierna estirada. También sería conveniente realizar ejercicio de equilibrio muy suave y sin mucho dolor. Podrás correr siempre y cuando tu rodilla esté fuerte, pero debes cuidar todos los defectos que como corredor pues pueden perjudicarte. Por ejemplo, las zapatillas, las cuestas, el asfalto u otro terreno muy duro, la falta de estiramiento o de calentamiento. Bien, quizás esta lesión te va a servir para algo, porque todas las lesiones de todo se aprende, ¿no? Y de esta te va a servir para hacer estas pequeñas cositas tan importantes en el corredor de fondo que nos cuesta trabajo, ¿no? Que nunca, siempre la olvidamos, no solemos ponerle mucha atención. Por pereza más que por otra cosa. Efectivamente, no solemos ponerle mucha atención y ahora pues con este tipo de lecciones seguro que le prestamos mucha más atención. Debe de comenzar también por andar deprisa cuando ya vaya a empezar y luego corre pocos minutos, con un trote suave hasta que te sientas tu rodilla fuerte. Y recuerda que realizar siempre los ejercicios de potenciación de la rodilla sin flexión. Y también pues no olviden nunca los estiramientos. Pasamos a la otra pregunta, a la otra cuestión, que dice así. Desde hace muchos años practico ciclismo a un buen nivel y desde hace 2 años practico también carrera de fondo. Tengo 31 años y 50 pulsaciones por minuto en reposo. Mi duda es que cuando corro casi nunca bajo de las 180 pulsaciones por minuto, mientras que con la bici para llegar a estas pulsaciones pues tengo que esforzarme mucho. ¿Esto es normal o puede haber algún problema? Bien, no te pasa nada. Esto es muy normal. A ver, la frecuencia cardíaca al correr es más elevada que al montar en bicicleta. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues es porque al correr estás lanzando las piernas contra el suelo, es decir, centrifugando la sangre hacia abajo y obligando al corazón a un mayor trabajo para hacer que ésta vuelva hacia arriba, ¿no? Dificultando lo que llamamos el retorno venoso. Así que este mayor trabajo pues se refleja con una frecuencia cardíaca más alta. Ten en cuenta que el corazón no es más que una bomba y corriendo pues cuesta más bombear la sangre que pedaleando. Y también, muy importante, pedaleando más que nadando, porque en el agua, al trabajar horizontalmente el corazón, pues tiene que hacer menos esfuerzo para hacer circular la sangre. De hecho, nadando es complicado subir mucho de pulsaciones. Además, por otra parte, la bicicleta es una máquina que economiza tu esfuerzo. No obliga a un movimiento de brazo alternativo, como ocurre en la carrera, ni a un esfuerzo de zona abdominal y lumbar tan acentuado como nos pasa a los corredores de a pie, ¿no? Bien, pues estos son los motivos por los que la bici las pulsaciones son mucho menor que corriendo. Dejamos a un lado pues ya nuestro apartado de consulta, de dudas, de preguntas, y vamos a recordar las direcciones para todos aquellos que estén interesados, las direcciones de correo electrónico a los que pueden enviar, ya decimos, estas preguntas, estas dudas. deportes@radiobrique.com o juan de 88@hotmail.com, el 88 con números. Y ya para concluir, corriendo por tu salud, la sección de la salud y el deporte, de tiempo de deporte, vamos a quedar con el apartado de curiosidades, ¿no? Sí, vamos a ver. Parece una tontería, pero hay demasiada gente que piensa que si eliminas una comida fuerte al día, por ejemplo la cena o el desayuno, se pueden perder los kilos que tenemos de más, ¿no? Nada más lejos de la realidad, eso es un error, porque para adelgazar hay que hacer 5 comidas ligeras al día. Si eliminamos una comida principal, el organismo lo puede interpretar como una situación de hambre o escasez y se prepara para guardar reserva de grasa en prevención de una época de vaca flaca, ¿no? Haciéndose más económico. Uh-huh. Así que el ayunar o dejar una comida fuerte no solo no adelgaza, sino que puede incluso llegar hasta engordar. Recordemos que el método más eficaz para adelgazar es quemar la grasa de reserva con ejercicio físico y disminuir el número de calorías con una dieta sana. Está más que demostrado que las personas que combinan dieta y ejercicio pues pierden más grasa y menos músculo, evitando así el efecto yo-yo, sin recuperar los kilos perdidos al volver a una dieta normal. Por lo tanto, ya saben, no por no comer se adelgaza. Hay que tener mucho, cuidar mucho lo que es la dieta y no proceder pues a hacer, como quien dice, este tipo de burradas, ¿no? De eliminar una de las comidas. Exactamente, eliminar una de las comidas. No por no comer, vamos, por desgracia la persona que no come, pues evidentemente adelgaza. Nos referimos en este caso a eliminar una de las comidas, a comer menos, ¿no? O a eliminar una de las comidas importantes. Pues Juan de, lo vamos a dejar hoy aquí, en este punto, una vez ya concluida con este apartado de curiosidades, y te vamos a emplazar hasta dentro de dos de 2 semanas. Por cierto, que por medio creo que vamos a tener la cita, digamos, más importante del calendario atlético ubriqueño por la entidad de la prueba que se va a tomar o que van a tomar parte, como es esa Maratón de Sevilla, ¿no? Así es, el domingo que viene ya por fin, pues nos daremos cita a los corredores ubriqueños para poder participar en la prueba tan esperada, ¿no? Esperemos que todo salga bien, ya hablaremos de ella cuando tengamos el siguiente programa. Y aunque es demasiado pronto, bueno, pues desearle a todos los participantes la mayor suerte y que se cumplan sus objetivos. Y ya decimos, será dentro de 2 semanas todas las pruebas, todas las carreras prácticamente que han estado llevando a cabo muchos corredores ubriqueños durante este tiempo, tienen como objetivo ir preparados para estas pruebas. De ahí, y ahí es donde radica la importancia de esta cita, que como decimos tendrá lugar el próximo 24 de febrero. Pues desde aquí, y comparto con Juan de su palabra, pues desearle lo mejor y toda la suerte a todos esos ubriqueños, que por cierto van a ser bastante los que van a tomar parte en esta Maratón de Sevilla. Ya sin más, pues lo dicho, Juan, te emplazamos hasta dentro de 15 días y muchas gracias como siempre por habernos instruido en todos estos apartados relacionados con la salud en el deporte. Pues gracias a ti, Jesús. Nos vemos en el siguiente programa. Thank you.